Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un halago cambia la vida. En una ocasión, una maestra de la escuela de Detroit le pidió a Stevie Morris que le ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado en la clase. Stevie Morris era ciego, pero para compensar su ceguera, la naturaleza le había dotado de un par de oídos extraordinarios. Sin embargo, hasta ese momento nadie, salvo la maestra, había prestado la menor atención a ese don extraordinario. Esa ocasión fue la primera en la que Stevie sintió que se apreciaba su oído. Ese acto, recordaría años más tarde, fue el inicio que cambió su vida. Desde aquel entonces, desarrolló su don del oído hasta volverse, bajo el nombre artístico de Stevie Wonder, en uno de los grandes músicos populares de la década de los 70. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!